necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para ofrecer la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 29 de marzo del 2017. Gracias por la sintonía, llegamos a ustedes gracias a Aler Satelital. Estamos preparados para compartir las noticias más destacadas. Atención, presidente Evo Morales viaja de urgencia a Cuba para someterse a una cirugía. Chilenos y chilenas en alerta ante nuevos proyectos eléctricos que pueden afectar el medio ambiente. En Nicaragua, Movimiento Campesino agotó la vía legal contra proyecto de construcción de canal. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Bolivia. Allí el presidente de este país, Evo Morales, ha decidido viajar de urgencia a Cuba para someterse a una cirugía en la garganta. Dice Evo Morales a los medios de comunicación, no siento dolor, pero la voz está muy afectada y cada día el tema empeora. Vamos de urgencia a Cuba a hacernos los estudios y a someternos a una operación. Vamos a tener detalles a esta hora con Sara Montes de Herbol Bolivia. El primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, reveló este martes que tiene que viajar de urgencia a Cuba, ya que siente que su salud ha empeorado y por ello será sometido a una operación quirúrgica, donde le extraerán un nódulo de las cuerdas vocales. Su viaje será adelantado para hoy miércoles por la noche. Y por decisión del gabinete y del vicepresidente, mañana en la noche tengo que viajar con urgencia. No siento dolor, no es un dolor, pero es una ronquera. Y la voz ha sido tan importante. Y siento que cada vez va empeorando y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía, que es urgente con los médicos, no es un problema, es rápido, pero el problema es el reposo para recuperar la voz. El día que recuperamos la voz, cualquier momento vamos a estar entregando obras, porque tenemos tantas obras para entregar en la zona yungueña. La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que la cirugía está prevista para el viernes 31 de marzo. Sin embargo, esta información estaría sujeta a la realización de los estudios pertinentes. Campero también anticipó que tras la operación, Morales deberá reposar su voz por lo menos unos 6 días. Y pues posteriormente va a tener algunos días de recuperación con reposo de voz, es decir, no va a poder hablar por unos días. Se estima más o menos que entre 6 días, un poco más, en dependencia de cómo haya salido la cirugía, se va a dar el tiempo de reposo. Esperamos que la cirugía se la realice el viernes 31. Sin embargo, eso está a confirmación una vez que lleguemos a la República de Cuba y se hagan los estudios pertinentes. Recordemos que en fecha 1 de marzo, el presidente Morales viajó a Cuba quejado por un dolor de garganta. Una semana después, la ministra de Salud, Ariana Campero, informó que el mandatario sufría de un cuadro viral, sinusitis y una tumoración benigna. Desde Herbol La Paz, Sara Montes para Contacto Sur. Y en Chile sigue la lucha, siguen los esfuerzos, las movilizaciones para evitar que proyectos eléctricos puedan afectar el medio ambiente. Hay una serie de acciones importantes y tenemos detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. La Empresa Nacional de Electricidad, Endesa S.A., decidió desistir de la evaluación ambiental del proyecto de la línea de transmisión de la hidroeléctrica central Neltume. Este martes 28 de marzo se dio a conocer la decisión de la empresa Endesa S.A. de desistir ante el proyecto de línea de alta tensión que pretendía atravesar los sectores de Puyinque y Neltume en Panguipulli, región de Los Ríos, el cual correspondía a la central hidroeléctrica Neltume. Cabe recordar que dicho proyecto fue ingresado ante el Sistema de Impacto Ambiental en diciembre del año 2010, junto a la Iniciativa Central Hidroeléctrica. Dicho proyecto generó una profunda afectación entre las comunidades aledañas, en donde la empresa logró dividir a la población. además de vulnerar los convenios internacionales respecto a los derechos de los pueblos originarios, como es el caso de la comunidad Juan Quintuyán, entre otras comunidades mapuche. Respecto de la noticia, Ariel Cantrilaf, presidente de la comunidad Inalafquén, manifestó que están contentos ante esta decisión, debido a que han sido años de lucha para impedir que el proyecto se construya en el territorio, debiendo enfrentar la misma división en la comunidad por culpa de la empresa. Nosotros acá los más contentos somos nosotros, porque vale decir, nosotros llevamos esta lucha por años con ellos, vale decir, porque nosotros nunca estuvimos de acuerdo con este proyecto, porque siempre estuvimos de acuerdo, porque éramos los mayormente afectados nosotros, las comunidades acá aledañas al proyecto. Luchamos años acá nosotros, lo llegamos a dividir una comunidad, si acá éramos una comunidad ancestralmente que la Juanquitismo, ellos mismos llegaron a dividir la comunidad, que nosotros ancestralmente nunca se ha dividido la comunidad. Consultado por otros proyectos hidroeléctricos en la comuna, Pedro Cardán, miembro de la red socioambiental de Panguipulli, manifestó que actualmente hay 8 proyectos de mini centrales aprobadas con más de 147 derechos de agua concedidas para hidroelectricidad. Finalmente, cabe hacer mención que si bien hoy Endesa desistió del proyecto en el Tume, actualmente hay 4 mini centrales en construcción, en Piutel, Conquil, mini central de Víctor Petermar y la más conocida públicamente debido a la muerte de Macarena Valdés, la central en Tranquil. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y en Argentina, además de las manifestaciones y las olas de protestas, surge un nuevo tema: la inversión, la compra, el uso de dinero para comprar armas sofisticadas. ¿Por qué en Argentina se están comprando armas y cuáles son las reacciones de la población? Néstor Buzo, en la otra campana desde Radio Encuentro, nos ofrece claves importantes. En el sur del continente comenzó el otoño. Se acaban los días de calor, pero la temperatura política aumenta. Las movilizaciones populares se multiplicaron el último mes y crece el rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Se anuncian nuevas movilizaciones para los próximos días y para el 6 de abril un paro general. Es que cada día somos sorprendidos por un gobierno de ricos que se dedica a hacer negocios para los ricos. Baja de salarios, endeudamiento externo, apertura de las importaciones, aumento del desempleo y la pobreza son algunas de las consecuencias que sufrimos. En esta situación económica y social, el gobierno está comprando 2.000 millones de dólares en armas. Sí, 2.000 millones de dólares para comprar sofisticadas armas de guerra. Hace 40 años Argentina no realizaba una compra similar. Las últimas adquisiciones de esa naturaleza fueron realizadas hace 40 años por la dictadura cívico-militar. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué gastar tanta plata en armas de guerra cuando hay tantas necesidades en el país que no tienen ninguna respuesta por parte del gobierno? Y hay que advertir, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no sea el tan promocionado discurso del presidente Mauricio Macri de volver al mundo, que este volver al mundo no sea transformar al país en comprador de armas de guerra, en un mundo donde la guerra ha pasado a ser, claro, desde hace mucho tiempo, un excelente negocio para un selecto club de países y una tragedia para todos los pueblos. Compra de armas, el último negocio que conocimos del presidente Mauricio Macri. Desde Radio Encuentro en la Patagonia Argentina, Néstor Buzo. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. Y en Nicaragua, Movimiento Campesino no se rinde y ya agotó la vía legal en el país en contra del proyecto que tiene que ver con la construcción de un canal. Allí los campesinos seguirán insistiendo y van ahora a instancias internacionales. Vamos con nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua finalmente falló en contra del recurso de amparo interpuesto por el movimiento campesino, que demandaba a la Asamblea Nacional la eliminación de la Ley 840, creadora del proyecto Canalero. La resolución de la Corte es una violación más a los derechos humanos de los campesinos, dijo Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional por la Defensa de la Tierra, Lago y la Soberanía. La Corte Suprema de Justicia, que no se debiera de llamar Corte Suprema de Justicia porque nos está violando nuestros derechos ciudadanos al rechazarnos una iniciativa de ley, queremos decir que vergonzosamente va a quedar escrito en historia de este país que es una vergüenza que haya un sistema corrupto como el que hoy está demostrando, donde tenemos derechos ciudadanos, tenemos derechos de tener, de haber esta iniciativa haber sido debatida en la Asamblea Nacional, lo cual una asamblea la ha tirado a la basura. Creo que esto va a quedar escrito en historia y hoy pues una vez más decimos, el gobierno nos ha intimidado, nos ha violado nuestros derechos, nos ha mandado a quitar, a trozar caminos, a quitar puentes, a tirarnos balas de plomo para que no sigamos marchando. Pero hoy estamos diciendo una vez más los campesinos que no vamos a echar pie atrás y que estamos dispuestos a morir si es necesario por nuestras tierras, por defender Nicaragua. Con esta resolución de la Corte, el movimiento campesino que se opone al proyecto del canal interoceánico agotó las instancias nacionales, por lo cual su demanda estaría siendo llevada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mónica López, asesora legal del movimiento campesino, cuestionó las actitudes de la Corte y denunció la falta de garantías constitucionales en Nicaragua. Ante esta situación, el movimiento campesino estará realizando la Marcha Nacional número 7 en la ciudad de Juigalpa, en el céntrico departamento de Chontales, el próximo 22 de abril, en contra del proyecto Canalero. La Ley 840, creadora del proyecto Canalero, fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional el pasado 13 de junio del año 2013, con la cual se adjudicó el proyecto al empresario chino Wang Jing, la cual ha sido rechazada por el movimiento campesino, por intelectuales, ambientalistas y partidos políticos opositores, porque consideran que es una ley entreguista del territorio nacional. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y en El Salvador, ¿cómo marcha la discusión para aprobar o no la ley contra la minería metálica? Hay todo un debate, movilizaciones, presiones para que se prohíba la minería metálica en este país. Está la discusión en la parte de diputados del Congreso de la Nación. Pero vamos a tener detalles con Kenia Gómez de Radio Yeseuca. Queda aprobada la ley de prohibición de la minería metálica. Le pedimos al licenciado que haga el dictamen correspondiente. Así anunciaba el diputado Guillermo Mata, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la decisión de pasar al Pleno Legislativo el dictamen que dará vida a la ley contra la prohibición de la minería metálica en El Salvador. El diputado Mata aseguró que luego del litigio ganado contra la empresa Oceanagol, ya no hay motivos para no aprobar la ley. El doctor Luis Parada, quien nos estaba explicando que antes él también contuvo el hecho de que no se hiciera la prohibición porque en ese momento podía haber sido utilizada por la empresa donde había litigio, pero que ahora con esta nueva situación es completamente el momento para prohibirla, entonces para que no tengamos ningún temor. En 11 artículos, la ley prohibirá la exploración, la extracción, la explotación y procesamiento de minerales. Así quedó acordado el artículo 2 de la ley, explica el diputado del Partido Arena, Johnny Wright. Por tanto, la propuesta del artículo 2 sería de esta forma: la prohibición de la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de los minerales metálicos. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica. El proyecto de ley cobró fuerza luego que el arzobispo de San Salvador, apoyado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y organizaciones de la sociedad civil, en una gran marcha que culminó con una pieza de correspondencia, pidieran la ley. En la próxima sesión plenaria, la ley que desde años venía exigiéndose por fin será aprobada. Saludos y bueno, ya hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para